Bueno, ahora sí. Óscar, Egunon. Egunon, muy buenas. Egunon, que no había manera. Ya, a veces las líneas telefónicas, yo que sé que... La dichosa tecnología, en fin. Ya. Bueno, pues que nuestra crónica antes de esas vacaciones de Semana Santa, tenemos algunas cosas para contar, ¿no, Óscar? Pues sí, empezamos eso, como decía, nos encontramos a las puertas de las fiestas de primavera, Semana Santa oficialmente, en nuestra laica Vizcaya, sí. Y donde después de 2 años pues han vuelto las procesiones. 8.000 nazarenos tiene Bilbao, asegura la ETV, no sé si serán tantos. Joder, y con de, qué mogollón. A mí me parece muy exagerado este dato, pero bueno. Y que eso, que va a haber desfiles, pues también en Durango, Balmaseda, Bermeo y Lequeitio, en unos actos que en el caso de Bilbao al menos, pues están cada vez más pensados, si alguna vez fue de otra manera, pues para entretener al foráneo que nos visita en estas fiestas, ¿no? Unas fiestas que llegan tras 2 años de restricciones y que parece que el martes que viene, pues tras la no obligatoriedad de llevar mascarillas en interiores, menos en hospitales, transporte público, residencias, bueno, ya veremos cómo queda al final este decreto, lo que hagan, ya. Pues habremos dejado atrás pues la pandemia o será más controlada, aunque hay que decir que tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia se había debilitado bastante el caudal de noticias relacionadas con el COVID-19. Y como decimos, bueno, pues a las puertas de estas fiestas nos encontramos con una escasez de noticias importantes, la clase política con las maletas hechas o ya en sus vacaciones, y solo algún conato de debate que queríamos comentar, más bien fabricado por los medios, intuimos, a cuenta de la financiación municipal entre Juan Mari Aburto y Unai Rementería, con la enésima discusión de por qué Bilbao se lleva más fondos de Udalcucha que el resto de municipios en relación a sus habitantes. Y la respuesta de Juan Mari Aburto de por qué Diputación no quiere financiar el soterramiento del TAP en Bilbao. Bueno, en unos momentos encima donde Diputación pues anuncia que van a reformar el edificio de Diputación en Gran Vía 25, ah, en una decisión que no se entiende muy bien, cuando gran parte de sus departamentos pues van a ir a Torre Vizcaya tras el negocio que hicieron, que se le hizo al BBVA para trasladar parte de sus departamentos hasta Torre Vizcaya, y que bueno, este hecho de esta reforma son 3,3 millones y pico de lo que va a costar la reforma, y que ha sido criticado pues por la oposición. El PP habla de despilfarro, el Carrequín Podemos exige priorizar las inversiones en esta crisis, nueva crisis que padecemos, y H. Bildu pues contrapone esta reforma a los insuficientes planes para ayudas, como también quedó plasmado el otro día en el Parlamento Vasco. Bueno, pues lo dicho, pues escasez de noticias, pero algunas pues hemos podido entresacar, que es lo que vamos a comentar ahora. Muy bien, pues si te parece podemos empezar con la plataforma Sader Es de Ortuella, que nos contabas se oponía a una planta de reciclaje. Cuéntanos qué sucede. Bueno, pues el domingo hubo una manifestación muy numerosa en Ortuella, unas 1.500 personas en este enclave de la zona minera, denunciando pues las pretensiones de la empresa Sader de reinstalarse en este municipio en 2024 en una planta, bueno, para generar una planta de eliminación de residuos industriales. Consideran que son altamente contaminantes y peligrosos estos residuos, que se pretenden reciclar unas 100.000 toneladas al año, y que en la actual ubicación en Burceña, Baracaldo, Burceña es un barrio que está muy cerca de Zorroza, Cruces, esa zona, ha tenido, pues según la plataforma, un impacto muy negativo para sus habitantes, en la actual ubicación que tiene. Los grupos vecinales de Zorroza, sobre todo, en la actual ubicación ahora en Burceña, pues llevan años denunciando pues los olores que desprende esta planta de reciclaje, y ahora que parece que van a conseguir su traslado, pues el foco de conflicto pues se traslada a Ortuella, ¿no? Pues un problema es el de la gestión de residuos, ya, también de residuos industriales, que nadie quiere cerca de sus viviendas, y que seguramente pues no se requiere una política de residuos pues quizá más ambiciosa, más integral o de otra manera, pero bueno, pues que hay, es una patata caliente que está siempre ahí, que bueno, que, y que no sé si de difícil solución, pero que por lo menos quien gobierna pues no, no lo hace de la manera más adecuada, quizás. Y nos dices que, bueno, se movilizan también estos días. Sí, el domingo pasado se movilizaron y va a seguir con las movilizaciones. Encima, pues esta zona, pues tanto esta zona como la de Zalla y Zalla-Güeñes, que tienen pues estas empresas de reciclaje que pues que generan muchos generan muchos contaminantes, muchos efectos contaminantes, y que bueno, pues siempre hay la queja y claro, pues dónde se ponen estas estas empresas, qué medidas se tome para que no sean tan contaminantes, bueno, pues todo un amalgama de situaciones complicadas que no se encuentra una solución a día de hoy. Bueno, otra de las noticias previstas para hoy nos llevaba a la iniciativa Bizkaia Arigorriak. Pues sí, hace un mes se presentó en Durango esta iniciativa Bizkaia Arigorriak, Bizkaia, territorio de lucha de ayer y de hoy, y que bueno, y también hicieron la presentación en Bilbao ayer anteayer, y que pretende pues hacer un ejercicio de memoria histórica partiendo del, bueno, del golpe de Estado franquista y la pérdida de la guerra, la lucha antifranquista, la lucha obrera, Lemoiz, la lucha por el aborto en Basauri, la batalla euskalduna, bueno, por diferentes hitos de luchas diferentes que ha habido en Bizkaia. Es decir, pues eso, pretenden generar un hilo conductor entre luchas pasadas y presentes, y que se materializará pues el próximo 18 de junio en un acto especial que están preparando en Bilbao, pues coincidiendo con el 85 aniversario de la caída de Bilbao a manos de tropas franquistas. Y también con esto del 85 aniversario, en Guernica, la iniciativa Guernica, Guernicará y otros grupos pues ha preparado una infinidad de actos con motivo del bombardeo de Guernica de abril del 37, del 26 de abril del 37, que se cumple 85 años también, claro, y entre ellos pues destacamos el próximo 23 de abril, que van a hacer como un recorrido en tren, un recorrido guiado en tren entre Bermeo y Guernica, porque precisamente estas vías del tren fueron hechas por presos republicanos que reconstruyeron la línea pues después de que la Legión Cóndor la destruyese. Fueron presos republicanos las que la reconstruyeron, pues un recuerdo a todos estos presos republicanos. Y también, bueno, pues el mismo día, entre todos los actos que hay, el mismo día 26, bueno, el día que se cumple el fatídico día de hace 85 años, bueno, pues sonarán las sirenas de Guernica, pues recordando pues el destrozo que generó la Legión Cóndor en el bombardeo de esta población. ¿Estas vías de tren están operativas todavía con nuestro Euskotren? Es la línea de Euskotren que va desde Bilbao a Bermeo. Ajá, vale. Pues oye, un interesante recorrido, yo creo. Sí. La verdad que sí. Bueno. Sí, la verdad es que si podemos, iremos, porque merecerá la pena. Bueno, con estos acontecimientos de los últimos tiempos, igual nos habíamos olvidado, pero no. Pensionistas de Baracaldo siguen trabajando duro y denunciaban los planes privados de pensiones. Se han añadido esta cuña a sus movilizaciones, esta denuncia de los planes privados. Sí. Bueno, las movilizaciones de pensionistas siguen en plena forma en muchos lugares, a través de, bueno, sobre todo iniciativas locales, que a veces se juntan en Bilbao en manifestaciones más de Rialde, y que, bueno, se siguen manifestando semanalmente, y ahora que se está negociando, y esto no lo tengo claro, si esta una nueva ley de planes de pensiones privados ya está aprobado o la están ahora tramitando en el Parlamento Español, tengo la duda, bueno, pues eso, que quieren acotar estos planes pensiones privados, y encima se tiene en cuenta, os ha tenido como base los planes de pensiones privados vascos, las llamadas EPSVs, ¿no? Sí. Y bueno, pues entonces entre los en grupos de pensionistas, por ejemplo los de Baracaldo, pues ha llegado esta denuncia de estos planes privados de pensiones, como decimos, las llamadas EPSVs, obligatorias a muchas empresas, y que en ocasiones pues generan pues decepciones a la hora de cobrarlas para jubilarse, ¿no? Porque bueno, pues en algunos o empresas concretas en algunos sitios o algunas entidades como Geroa, por ejemplo, pues que acota bastante luego el cobro de estas pensiones cuando se puede hacer. No se puede sacar de golpe, se puede, bueno, hay como muchas cláusulas que a la última las han ido cambiando en el transcurso del tiempo, y eso genera pues muchas decepciones a la gente que ha ido mensualmente pues a través de su empresa pues cotizando estos planes de pensiones, ¿no? Y como ejemplo, la plataforma de pensionistas de Baracaldo intentó hacer una mesa redonda con sindicatos hace unos meses y no apareció ninguno, precisamente porque en muchas ocasiones eran los propios sindicatos los que negociaban en los convenios la inclusión de estas EPSVs, que aquí pues se ha ido generando todo esto y ahora pues bueno, hay como un debate, ¿no? A ver qué ha ocurrido o qué se ha hecho por parte de sindicatos y también pues por parte de las empresas con estas EPSVs. Bueno, el próximo 28 de abril habrá una manifestación en Bilbao a las 12 desde la Plaza Elíptica, pues para poner encima de la mesa todo este tema. Y claro, porque al final hablan también de las deducciones que supone tener un plan de pensiones privado, ¿no? Y que dicen que eso es injusto, que eso es aprovecharse del dinero público. Bueno, hace años era mucho peor, ¿no? Las llamadas basque pensiones tenían unas deducciones tremendas, ¿no? Sí. Entonces, como, bueno, pues todo este tema que, bueno, que alguna vez había que sacarlo y que, bueno, ahora son pensionistas las que están sacando este tema o poniéndolo encima de la mesa. Muy bien. Bueno, ¿y alguna notita de agenda para estos días festivos? Pues nada, en agenda y vemos en Lugaki Agenda, todavía no la han actualizado, la actualizan como al mediodía, a la tarde. Vemos menos actividad, pero bueno, hay algunas cosas, y bueno, pues en lugakiagenda.net estará toda la información, pero bueno, como va a ser buen tiempo, pues nada, pues a salir a la calle. Básicamente. Eso es. Estas fechas suelen ser... desaparece en la agenda prácticamente, es tremendo. Sí, pero bueno, como va a hacer buen tiempo, pues a la calle. Todo. Eso es, aprovechemos a tomar el aire. Pues venga, nada, Óscar, pues, descansa lo que puedas o disfruta lo que puedas y a la vuelta nos escuchamos. Vale, pues igualmente, venga. Venga pues, ale, mi Esker, agur.